desorden de verano y de playa, de noches de cerveza en la calle y de calor en la habitación. Quedó tu sombra.